Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. ¡Ya se hizo! Ya se hizo. Estamos, hoy sí. Estamos aquí en Tenemos los libros. Estamos en vivo por radiocartón.com. Y cierto, ya se hizo. Ya se hizo. Ahora solo falta, pues, confrontar las consecuencias de que se haya hecho. Sí. Por la próxima hora. Exacto. Sí, la hora exacta, porque luego se nos remoja demasiado el cereal. Estamos preocupados por el estado, ¿no? El estado anímico. Anímico de nuestros gobernantes. Exacto. Y la forma en la que sus frustraciones se ven impresas en nuestra vida. Sí, exacto. O sea, ya para que del estrés te hayas quedado sin pelo otra vez. Doble. Imagínate, ¿no? O sea, es como morir es que dos no veces. Es que ya no eres calvo de estrés, ahora es lampiño de estrés, pues, ¿no? Ya no es tierra yerma, es tierra doblemente yerma. Bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Quieres ver el video? ¿Este es un libro? ¿Qué es lo que sucede? No lo sé. ¿Quieres un trago de cold brew? ¿Agua? Pero es que me da mucha curiosidad saber. Ajá. Qué observas aquí. Ajá. Ya, okay. ¿Va? ¿Todo bien? Ok. ¿El Henry Michaud? Ajá. Bueno, no sé cómo se pronuncia su apellido. Sé que se dice Henry, pero es Michaux, como en francés. Ajá. Pero no tengo tan claro cómo se pronuncia toda esa combinación de letras. Pero bueno, el Henry. Digamos el Henry Michaux, ¿no? En Las grandes pruebas del espíritu, que es un libro que habla sobre el uso de psicotrópicos. Exacto. No místico, tampoco apologizando. No es un bretón diciendo de, oh, sí, es sí, que no, las sustancias, no, no es qué. Un pinche surrealista perdido. Muy bien. Es un psiconauta, digamos. Perfecto. Entonces dice de repente una cosa como, no recuerdo como bajo el efecto de qué sustancia lo dice, pero dice que están los objetos alrededor de él, ¿no? Y que todas las presencias de los objetos lo alarman y entonces tiene que concentrarse de uno por uno en las presencias de las cosas que lo rodean. Para identificar que se trata de un teléfono o de una jarra o de la mesita y decir, no, puede hacerme daño. Muy bien. Pero yo no estoy tan convencido. O sea, yo a veces volteo a ver el librero o el espejo, muchas veces la computadora, y pienso como, en realidad, sí puede hacerme daño. Te juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que es lo que está sucediendo aquí con la tarjeta de... ¿Con la tarjeta de audio? Sí. Que todos aquí creemos que es lo que nos enlaza a ustedes y lo que nos mantiene unidos, pero en cualquier momento puede hacernos daño y disolver esta maravillosa relación. Así es. Por eso es que el día de hoy, por ejemplo, tenemos estas cosas en donde hay que identificar cada uno de los elementos y ver cómo vamos a tratar con ellos. Si el objeto literario no ha sido identificado, no puede hacernos daño. Exacto. No es una presencia hostil. Exacto. Y por eso es que el día de hoy tenemos uno, ¿no? En este caso, el objeto literario no identificado de este miércoles 4 de noviembre del 2020, ya casi se acaba el año. Si van a regalarme algo de Navidad, díganmelo ahora, o si no, cáganme con una sorpresa en un mes y medio. Entonces, el título del objeto literario no identificado del día de hoy se llama No es lo que piensas. Se me hace que está como... me llama la atención que sea así como que está como muy relajado, pero sí. Pero no sé, creo sí. Me gusta, o sea, me gusta. Ajá. Mucho esa literatura que es como lo que al cine sería la... ¿Cómo le llaman a esto? ¿El cine de clase B le llaman o cómo? ¿De qué? El cine que es como de baja producción, o sea, que es de bajos costos y que más bien se trata como de... el tema de estas películas jóvenes que le ayudan a los directores a dar sus primeros pasos y que por eso tienen que ser económicas, todo ese rollo. Sí, claro. O sea, siento que es este tipo de texto a nivel literario. Sí, incluso me gusta que no tenga la pretensión de haber buscado un super nombrezote, como para decir, esto le va a llamar la atención a la gente, por supuesto, ¿no? ¿Quién diablos eres, no? O sea, como... Ajá, exacto, es como de también, o sea, te puedes relajar y puedes hacer un libro, ¿no? A mí hay una cosa que me preocupa alrededor de ese trip, y es que... O sea, cuando tú eres un lector, una lectora, ¿no? Lo normal es que te creas un chingo, ¿no? Sí, claro. Porque si no, ¿por qué estarías leyendo? O sea, si no te crees un chingo, ¿por qué estás leyendo, no? Y con eso en mente, ¿no? Sí, sí. Con eso en mente, siento que se imprimen demasiados clásicos y que se imprimen demasiados bestsellers. Por una parte es verdad. Que se imprime muy poco al autor joven. Ajá, y... Y yo no sé quién sigue en México, ¿me explico? O sea, yo no sé quiénes son nuestras promesas literarias. Claro. O sea, quién Villoro, ¿no? Es que no sé si meterlos en estas dos como ligas, por así decirlo, pero más bien depurarlos por la cuestión de la pretensión, ¿no? Es como decir, ¿cuál claro. es, dentro de la escala de la pretensión, tú estás en el número tal, ¿no? O en la sección tal, ¿no? Y ya con eso, ya podríamos dividir así como en ligas distintas, por así decirlo, ¿no? Pero en este caso, pues el título, que es No es lo que piensas, es algo que escogió el autor llamado Alfredo Corcuera. Alfredo Corcuera, colombiano, nació en 1954. En 2001 nos regala esta... es que no es novela, ¿no? Es un conjunto de relatos que pareciera que al final sí tiene como un... Son relatitos autoconclusivos. Exactamente. Pero en un mismo universo y que hablan exactamente de la misma trama. O sea, sí, exactamente. Y esto es porque... como Pokémon. Ajá, ¿haz de cuenta? Sí, que va caminando entre... Entre gimnasios, pero en este caso, nuestro personaje llamado Eduardo Salamanca es un músico, ¿no? No sé si específicamente desnotarlo como músico retirado, porque sigue tocando, pero lo hace como en la comodidad de su casa. ¿Retiradamente? Ajá, es como de lo hago porque me gusta, no necesariamente por ocio, pero sí soy profesional haciéndolo, ¿no? Claro. Si en algún momento se nos revela que el sujeto estudió, ¿no? Es bastante estudiado, que tuvo oportunidad de disfrutar y de formar parte de grandes orquestas, de grandes orquestas, clásica. Exactamente. Y Eduardo Salamanca, pues en este caso vive en una especie de vecindad. Una especie de vecindad. Que es más un edificio muy grande. Sí, es... A mí me transportó mucho a la casa de un amigo mío, que se llama Francisco, que vive en un pinche edificio ahí por... Bueno, ni sé bien decir qué colonia es, pues, ¿no? Pero es un pinche edificio en forma de T, okay. Gigantesco, como de 7 pisos. En forma de T, y de Teen Titans. Y haz de cuenta que fuera... No, pero no me refiero a que sea un palo con un travesaño arriba, sino que sería la T trazada en el piso... Y desde esa T trazada en el piso levantar el edificio en forma de T. Ah. O sea, okay. Desde el cielo se vería como una T en relieve. Ah, ok. Y en ese edificio yo creo que a lo mejor habían 300 o 400 familias. O sea, sin exagerar. Era un edificio muy grande y con muchas casitas grande. Muy chiquitas. Uh-huh. Y me recordaba ese espacio. Sí, en este caso nos da como el ambiente de una... vecindad, no quiero decir un edificio de departamentos, creo que sería un poquito hasta más privado, por así decirlo. Sí. Y en este caso, Eduardo Salamanca se da cuenta, pues, de que siempre que quiere tocar a cierta hora, en cierto día, que eso es así como algo que tiene ya predestinado, ¿no? O programado, ocurren cierta clase de situaciones a su alrededor que no le dan la paz o el silencio para tocar, ¿no? Entonces, Eduardo Salamanca... no necesariamente es que decida ir a resolver las cosas, ¿no? O ir a inmiscuirse, sino que trata de hablar con los vecinos para ver si puede llegar con ellos a un acuerdo y que, pues, por favor, guarden silencio para poder el tocar, ¿no? Y concentrarse. Que se me hace muy chistoso porque él va y hace esto, ¿no? Como si cualquier otro vecino no pudiera haber ido con él a decirle, oiga, ¿por qué está tocando a esta hora? ¿No? Pero en este caso, pues él va y lo hace, ¿no? Y pues no sé, son realmente relatos que se me hacen fluidos, son 11 relatos que están que consta pues en 183 páginas del libro, que no siento que no son tantas, divididas entre 11 capítulos o 11 relatos, ¿no? Además que se leen, o sea, no sé, yo no dejaría ninguna de las lecturas a la mitad, o sea, como no. Si empiezo a leerlo lo termino porque creo que en realidad es bastante absorbente y como... Sí. O sea, a pesar de que no es la gran narrativa, sí estás todo el tiempo como queriendo saber en qué va a terminar el pequeño conflicto que se está planteando cada capítulo. Sí, de hecho, a mí me llamó la atención eso, porque lo fluido hace que todo el tiempo tenga la pregunta de, ¿pero entonces ya va a regresar a tocar? Ajá. ¿No? Es como de, ¿pero ya pasando esto, no, en el siguiente ya toca? ¿No? O sea, estás diciendo todo el tiempo que vuelva a tocar aunque no lo escuchas. Ajá. Aunque no lo escuchas, el personaje transmite también su desesperación de... ¿Sí? Solo quiero como sentarme y tocar esta cosa gigantesca que vibra cuando, cuando acciono, ¿no? Sí, claro. Y no me deja. Esta gente que vibra cuando no acciono. Ajá, exactamente. Sí, y justo eso, Lo que hablábamos antes del programa de esta cosa de no es necesariamente en muchas ocasiones la empatía o la amabilidad. Sí, ¿no? De, no, oiga, yo le ayudo con lo de mover sus muebles, ¿no? Porque ¿quién se le ocurre empezar a mover sus muebles a las 9:30 p.m? Yo sé que a muchos sí nos ha pasado en alguna ocasión, ¿sí? Pero es lo que... Las mudanzas suelen prolongarse. Es una de las cosas que pasan acá, ¿no? O no necesariamente una mudanza, simplemente alguien que tiene como ese... Que tiene muebles. Deja tú que tenga muebles, sino que tiene como esta racha extraña de energía y dice, ah, se para y empieza a limpiar algo, entonces empieza a mover todo, ¿no? Claro. Y luego de repente te das cuenta de como de, ah, pero si son las 10:30 p.m, ¿no? Cuando les pase eso, no se pongan a mover muebles. No lo hagan. Golpeen mejor las tapas metálicas de sus sartenes, ¿no? Así sí, como, exacto. Pa, por toda la casa. Entonces alguien irá a ayudarles a limpiar las cosas. Exactamente. ¿No? Sí, por supuesto. Y eso es lo que pasa acá, pues, ¿no? Por ejemplo, en uno de los relatos es justo eso, el ir y decirle, oiga, pero ¿qué pasa? Pues, ¿no? O sea, ¿por qué tanto ruido con lo de los muebles? Y dice, ah, es que estamos moviendo unas cosas, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, se le perdió algo o algo así. No, simplemente estamos reacomodando, pero ¿por qué hacerlo a esta hora, no? ¿Qué? Y entonces está así como esta clase de irse metiendo de alguna manera en ciertas situaciones que la gente, pues, se le hace lo más normal del mundo tener esta clase de actividad a estas horas. Entonces él se queda como, ¿pero por qué? ¿No? O sea, yo pude haber empezado a tocar hace, no sé, 1 hora y media, 2 horas, y tengo que estar yendo a platicar con la gente para ver qué carajos pasa, pues, ¿no? Sí. Y a mí me transporta un poco en la situación real de que, por ejemplo, a mí en casa hay ocasiones en las que los fines de semana, en especial el sábado, ahorita no ha pasado ya tanto, pero el sábado es como de que los vecinos de a un lado... Pistean. Déjate de que pistean. Es como que no podía pasar un fin de semana sin que tuvieran un desmadre, pues, ¿no? Y es como de, oye, pero, o sea, ¿debido a qué? O sea, ¿qué estás festejando? ¿Es un maratón? ¿Es una obligación? ¿Realmente cuentas con la cuestión económica como para todos los fines de semana tener un cagadero ahí? Es que la semana laboral es tan agobiante. No, o sea, por supuesto que sí, pero... Para los espíritus pero también... más sociales, supongo que sí. O sea, yo sé que tú y yo somos como de esa especie de huraños que pero disfrutan su soledad. Pero también si estuvieras tan agobiado, pues no estarías festejando, ¿no? No, por el contrario, por el contrario. Estarías descansando, ¿no? Por el contrario, por el contrario. Esa gente no descansa. Ah, jamás. El agobio es el antónimo de la fiesta para ellos. ¡Oh, rayos! No, el antónimo del descanso. Ah, ok. O sea, ellos tienen un concepto de... Una cosa es descanso y luego otra es espacio de ocio y luego otra cosa es eso. El espacio de ocio no existe. El espacio de ocio no existe. Solo fiesta. Solo fiesta. Sí, sí. Rayos. Es la gente que va a rapes, o sea, eso es así. O sea, ellos están perdiéndose de Shakespeare. Ajá. Yo estoy perdiéndome de quién, de David Guetta, no sé, güey. ¿No? O sea, no sé quiénes sí, tocan en rapes, ¿no? O sea, sí, no, ni idea. Pero... No, es que iba a decir los de hocico, pero... Los de hocico son otro trip. Son otro trip y es otra clase de rape, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero es que eso es, a mí lo que me gustó del libro, pues es que esas situaciones realmente pasan y yo creo que muy pocas veces alguien realmente va y habla con sus vecinos, ¿no? Sí. Al menos, por ejemplo, a mí me pone a pensar, bueno, si son estos mis vecinos que luego en Año Nuevo sí tiran balazos, ¿no? Porque tienen el cerro ahí a 300 metros. Que eso, fíjate, me ha parecido una cosa que se podría escribir, aunque fuera muy sosa, en el de qué tal que estos güeyes en Año Nuevo andan allá arriba y entonces alguien por ahí perdido dice, no, pues es que el mundo no vale nada y pues me voy a ir a caminar al cerro en la noche. Ahora ese día y salgo correteado, pues no, o sea, ninguno me da, pero es algo así como bien de no, güey, ya no me vuelvo a subir al cerro. No, y resignifica su vida, ¿no? Ajá, exactamente. Ya no vuelves a decir, la vida no vale nada, voy al cerro a caminar. Ya vas y caminas al parque, ¿no? Sí, exacto. Te civilizas. Entonces, esa clase de aspectos sí me hace pensar el si ir a hablar con ellos, no, porque, pues, bueno, ¿no? O sea, no, tampoco no es como que luego las autoridades me hicieran mucho paro como para decir, ah, sí, güey, puedes ir a hablar con ellos y no pasa nada. Sí, además tú no eres este viejito jocoso, ¿no? De la novela, que en realidad es como, es tan poco amenazante para los vecinos que los vecinos, la mayor amenaza que encuentran en él es como esta responsabilidad de atender al viejito, o sea, como... Ajá, es como de, ah, mira, el señor viene a decirnos algo, pues, ¿no? ¿Arco favorito? ¿Arco favorito? El mío es el del niño. El del niño que vive en el cuarto de arriba del cuarto del viejo. Ajá. Y que juega a las canicas cuando el viejo toca música. que el niño lo busca uno de los días y le dice como, oiga, ya tiene 3 días sin dejarme jugar a las canicas. A mí me gusta el arco de la chica que vive con sus otros 3 hermanos pequeños y que se dedica a hacer así como... Pues es que no sé específicamente cuál es la diferencia entre alguien que se dedica a remendar ropa y a una persona que diseña, pues. Más bien entre un diseñador y un costurero, pues, ¿no? O sea, probablemente los dos hacen ropa, pero... Quizás la diferencia práctica no es mucha. Ajá. No, porque seguro que, o sea, como las doñas que cosen y no tienen preparación universitaria diseñan igual de... Ajá, es que en alguna parte ahí de ese relato se nos dice que ella hace, por ejemplo, su propia ropa. O sea, sí. Por esa parte es como de hace sus diseños y por la otra es que repara y también hace ropa para alguien más. Pues, sí, ¿no? Yo todo el tiempo me lo imaginé como una punky de pelo rosa, ¿no? O sea, como... Ajá, algo así, exactamente. Pero la ropa llena de clips, ¿no? Pero que tiene bastante talento, pues, ¿no? Sí, tiene la imaginación y eso. Y que, por ejemplo, que ella, de alguna manera nos da a entender que se inspira con la música del señor, ¿no? Sí, sí. Cuando hace todo eso, es como de ya llegó esta hora, los niños ya se tienen que estar durmiendo, ¿no? Ya todo el mundo ya está como relajado, entonces yo me voy a poner a trabajar y es porque esta música me da como este impulso, ¿no? Como este ambiente en el cual yo puedo estar creando la ropa, ¿no? Sí, y eso se me hace muy chido, pues, ¿no? O sea, eso me gustó mucho porque... Esa noche, cuando los niños están jugando, porque es como de, no importa, y porque me acaban de pagar muy bien, y bla, bla, bla, y esto y lo otro, es eso, ¿no? Va el señor y le dice, oiga, ¿pero qué está pasando, no? Sí, sí. Y ella, es como bien chistoso, en el que él llega como, oiga, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto ruido? Y entonces ella le responde con halagos, ¿no? Oh, es que usted toca muy bien, no sé qué, por eso, o sea, ya sé. ¿Y qué con el ruido? Ajá, es como eso, yo ya lo sé, pues, pero pues déjame tocar lo entonces, lo único, ¿no?, que quiero es tocar. Ajá, sí, es muy chistoso, pues, ¿no? Porque como él choca con esa parte en la que llego así como para dar un reclamo y entonces me dicen, oye, usted es un genio tocando, es como, a ver. Yo quiero venir enojado. No puedes recibirme de esa manera. No, aquí va a haber un conflicto, ¿eh? Sí, ¿qué onda? ¿Qué onda con estarme elogiando cuando yo vengo enojado a decirte que dejes de ser pinche ruido? A mí también, ¿no?, me llamó mucho la atención esa parte y creo que puede deberse a que somos buenos buscando pelear los dos. Ah, sí, claro. Entonces, o sea, a mí me llamó la atención por eso. Pues porque de repente me ponía en los zapatos del viejito y decía como, me ha pasado. Sí. O sea, yo también, ajá, a veces quiero buscar pelea y me encuentro a alguien demasiado amable, ¿no? Sí. Que sin necesidad de aludar mi genialidad, ¿no? La cual, pues, es nula, ¿no? A lo mejor sí me da los buenos días, ¿no? Y eso me desarma, ¿no? Una buena sonrisa me desarma. Pues muy buenos días también. Ey, maldita sea. Ah, sí, pues buenos días para usted. Me acuerdo mucho de que una vez fui a hacer un trámite a... No me acuerdo si fui como a las oficinas del seguro o si fui a... Creo que era algo del pasaporte. Ok. Y salí súper encabronado de las oficinas porque me atendieron súper bien, güey. O sea, yo me hubiera preparado durante 3 días, ¿no? Y esa mañana así como... O sea, voy a desayunar bien. ¡Imbécil, fírmame aquí! Voy a desayunar bien para... O sea, como que me tengan ahí 3 horas dando vueltas y buscando firmas de alguien que ni fue a trabajar ese día, ¿no? Y llegué y me atendieron en chinga y salí en 10 minutos y era como... ¿Ahora qué hago con estas 2 horas libres? La firma de alguien en un puesto que no existe. Que no existe. Sí, hago... Me acuerdo mucho de eso, que la facultad, una vez por un trámite me pedían un documento. Ajá. En una oficina, pero el documento lo expedían en esa misma oficina, homie, y me lo pedían, y luego, pero me decían así como, es que tienes que conseguirlo, ¿no? Ajá. Y yo así como de, bueno, está bien, ¿no? Entonces me iba a mi departamento y pregunté al portero, oigan, pero es que este documento, ¿dónde lo saco? Ah, en esa oficina. Y es como, no mames, ahí vengo. Que yo creo que se ríen de mí, o sea, que hay un círculo vicioso. Que la persona que te atendió simplemente da una vuelta así completamente en la silla giratoria y me empieza a atender. Y lo ves así directamente, que se pone una peluca y se pone lentes, ¿no? Entonces se voltea y te dice, ¿en qué lo puedo atender, no? Y tú así de, no, pues venía por un documento tal, ¿no? Y, sí, aquí lo sacamos. Y tú le dices, no, pero es que ya había venido, ¿no? No, joven, yo aquí tengo desde la mañana, ¿no? Y tú así de... No, no, y si te pones pendejo, ¿no? Y si te pones pendejo y le dices como, güey, yo te vi, te cambiaste, te pusiste peluca, traes lentes de broma, ¿no? O sea, como, ¿no creas que esas herramientas te distancian de para mí? Que el sujeto te conteste así como, oiga, respeta pero... mi performance, ¿no? No. Respeta el flow. No, o sea, se mete en el papel y te dice, oiga, pero no tiene por qué ponerse así, ¿no? Yo tengo aquí desde la mañana, esperando que alguien entre, ¿no? Yo estoy haciendo mi trabajo, no tienen por qué... encima de que cubro dos plazas, o sea, soy el antónimo de un aviador y usted me trata así, ¿no? Exacto, ¿no? Soy el antónimo de aviador. Sí, no, yo tengo dos plazas y las dos las cumplo, ¿no? O sea, exacto. ¿No? ¿Tiempo? 28. Vamos a escuchar una rolita, ¿no? Vamos a escuchar una rolita. Esto, como dijimos anteriormente, es una referencia directa a la rebelión de las masas de Ortega y Gasset. ¿De los dos? De los dos, de Ortega y Gasset. Me gusta pensar que Gasset es hembra. Me gusta pensar que Ortega y Gasset podría haber sido el señor que te atendió y que entonces cubría dos plazas. Sí, sí, sí. Y solo se ponía una peluca para... Exactamente. ¿No? Y, sí, claro. Entonces vamos a escuchar esta canción que se llama Violent Revolution de Creator, porque Rebelión de las Masas. Creo. Failed to ¡Ya se hizo! Ya se hizo. Y nada, pues tenemos tenemos Largoto. Tenemos Largoto. Tenemos Largoto. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca del suspense, ¿no? Vamos a hablar del suspenso. Esa gran herramienta esa gran herramienta de las narrativas, ¿no? Que está presente en casi todas las grandes obras de la literatura. Suspensiado. ¿Se te ocurre alguna obra en la que el suspenso no tenga un papel, no digo principal, sino fundamental? ¿Una obra en la que el suspenso no sea fundamental? A ver, primero quizás deberíamos decir como cuáles son los géneros literarios, ¿no? Más dependientes del suspenso, ¿no? Obviamente la narrativa, ¿no? Sí, claro. El gran género, ¿no? O sea, como el rey de los géneros infravalorados, el chiste, es absolutamente dependiente del suspenso y de la resolución del suspenso para generar el jaja. Sí, porque en la cuestión... El poema ¿no? O sea, el poema es anti-suspenso. Sí, yo estaba pensando en el poema, si acaso en el poema épico. O en el místico, sí. En el poema épico o místico podría existir algo de suspenso, ¿no? En donde precisamente se nos va a tener una especie de narrativa que va a llevar a un punto en el que o hay una inflexión, ¿no? De la historia y decimos, ¿a poco esto le pasó? Y te digo por qué. Cuando hicimos los 8 programas sobre la lectura del poema Endymion, hay una parte en donde... ¿Qué van a quedar? Conjurar un demonio, ¿no? Hay varias partes en donde la cuestión de suspenso, de que cuando llega este pedo de la Atlántida y todo, es como de, este güey ya no va a salir aquí. Ya, claro. O sea, no va a volver a ver a su hermana, no va a volver a ver a su amada. Sí. Y el sujeto se va a convertir en una, así literal, en una roca que se va a llenar de alga y ya. Pero ¿no? Estamos de acuerdo que el poema épico... Está más cerca, ¿no? Del universo de la literatura en nuestra concepción moderna de lo que es la narrativa. Sí, claro, claro, claro, claro. O sea, quiero decir, por ejemplo, El Cantar de los Nibelungos, uh-huh. Rara vez lo leemos como poesía, ¿no? Sí, sí, sí. El poema del Mio Cid. El poema del Mio Cid. Rara vez lo leemos como poema. El Cantar de Roldán. Uh-huh. ¿Qué más? Creo que Ivanhoe también está escrito como poema épico. Creo que sí. Pues incluso se tiene la concepción de la idea de la Ilíada y la Odisea, ¿no? Sí, como poemas épicos. Ajá, como poemas épicos que, a pesar de que sean... Evidentemente la Divina Comedia. Ajá, exactamente, evidentemente la Divina Comedia. Pero sí, que lo leemos hasta cierto punto como una cuestión narrativa, a pesar de que... Y casi elaborada por el teatro, o sea, como un asunto narrativo, pero casi consumido por el teatro. Sí, sobre todo por la intervención y... Más que nada, creo que el estar dividido, ¿no? Como en actos. Sí. ¿No? En actos en donde, ahora nuestro personaje se va a enfrentar a estas situaciones, ¿no? Que es bien loco, ¿no? Porque esa era una condición de la transmisión, ¿no? O sea, tenía que estar dividido en actos para que pudieras aprendértelo de memoria, ¿no? O sea, tú como rapsoda, o tú como recitador, ¿no? Uh-huh. O como aprendedor de textos, ¿no? Tenías que podértelos aprender y por eso estaban divididos en capítulos y por eso la rima, la métrica, ¿no? Sí, que ahí, por ejemplo, ¿qué tal hacer una fábula? ¿Qué tal hacer una fábula en tono épico en verso, ¿no? Entonces, ¿qué termina siendo, ¿no? Termina siendo un poema, termina siendo una obra de teatro, termina siendo una cuestión narrativa. Termina siendo un poema pedagógico, ¿no? Sí, puede ser. O sea, el poema pedagógico tiene como esas características. Ajá. Transmite una enseñanza, permanece en lírica y métrica para ser fácil de recordar, ¿no? Que raye lo performativo, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso, y que está escrito para que, o sea, como el educador o la educadora, ¿no? Recite. Ajá, pueda tener una... Jugar, ¿no? Contar exactamente, cuentos. Exactamente, una expresión corporal, pues, del mismo, ¿no? Y es que, teniéndolo así, la cuestión del suspenso... tengas en cuenta que suspenso no es un subgénero del horror y el terror, ¿eh? O sea, no, ni del misterio. No lo haga. Parece que suspenso y misterio se utilizan como sinónimos, pero sí hay casos de misterio a suspensial. Ajá. Y de suspenso no misterioso, digamos. No misterioso, exactamente. Incluso yo creo que está en el... Estoy pensando así como en las gráficas estas de que cuando haces una ecuación, tal cosa se va... ¿De límites? De... Ajá, exactamente, con esas ecuaciones de límites, ¿hacia dónde tiende, no? Sí, sí, sí. Y justo por la parte de que el punto al que queremos llegar en el suspenso no necesariamente se tiene que conectar con la cuestión de lo misterioso, ni con la cuestión del horror, ni con la cuestión del terror, ¿no? No. Porque es como que el suspenso asciende, ¿no? Hasta un punto en donde simplemente puedes tallar o dejarte en ese punto así álgido. La cuestión del misterio es que no sube tan rápido, ¿no? Exactamente. Puede estar dando vueltas, Además, el misterio tiene la cualidad de que puedes perderlo. O sea, si tú estás leyendo una novela de misterio, puedes no darte cuenta de cómo se está desarrollando el misterio. O sea, el misterio necesita demasiada atención lectora. Exacto, porque incluso cuando llegas cuando crees haber llegado a cierto punto en donde encontraste el misterio, la misma narrativa te puede decir, no, el misterio hace 200 páginas. Y va en otra dirección. Ajá, y tú así de, ¿qué? ¿No? Y el suspenso yo creo que sí es un poquito más lineal. Amos del suspenso. Amos del suspenso. Decíamos, obviamente, Hitchcock, ¿no? Uh-huh. Pero, pues sabemos que no es necesariamente el literato, ¿no? Sino el cineasta. Sí, claro, claro. Amos del suspenso. Bueno, es que yo siempre lo voy a mencionar a Kobo Abe, porque... Es que Kobo Abe... Sí, tiene toda esa clase de cosas. Sí, sí, sí. Es suficiente. Le gusta ese rollo al vato. Es suficiente, ¿no? Cuando en este cuento del profesor que inventa la máquina que termina, que aniquila todos los sonidos, ¿no? Y entonces, el presidente de la nación le dice, sí, claro, actívela, ¿no? Y entonces cuando la activan, ¿no? El sujeto que no es el doctor, ¿no? Rompe, ¿no? La máquina cuando la activa, ¿no? La rompe y es como de, oh, ¿ahora qué carajos pasó, no? Y nada se escucha, ¿no? Ya no hay sonido para nada. Y salen de esta conferencia para ver si realmente se aniquiló el sonido en toda la nación, ¿no? Entonces cuando salen, hay un fuerte choque, ¿no? Y nadie puede hacer absolutamente nada porque nadie puede llamar a nadie. Y se queda la nación en suspenso. Exactamente, ¿no? Y entonces está el suspenso de, pero ahora qué rayos, pues, ¿no? O sea, realmente ya no se va a escuchar nada y entonces justo eso, ¿no? Para llamarse ahora, ¿qué van a hacer? ¿Solamente por señales? Y si no está ahí, ¿cómo vas a hacer para que estén por señales, no? O sea, todo va a ser una cuestión visual y eso me gusta mucho porque siento que es como una referencia ahí cruzada, ¿no? Siento que es la antítesis de Ensayo sobre la ceguera. Es justo en un solo cuento. En este caso es... Todo va a depender única y exclusivamente de la cuestión visual y táctil, ¿no? O sea, estamos anulando todo lo auditivo. Sí. Y en el otro es como vamos anulando paulatinamente la cuestión visual y tenemos que desarrollar todo lo demás, ¿no? Estoy pensando que también el suspenso es como el aderezo de la literatura más capitalista. O sea, el suspenso es como súper prolífico en espacios como Estados Unidos. O sea, principalmente la lengua inglesa genera mucho suspenso. Creo que genera mucho suspenso porque, o sea, no solo sus estados, ¿no? Sino sus sociedades generan narrativas de mucha seguridad particular, pues. En cambio, por ejemplo, la literatura latinoamericana y también la literatura árabe, más bien lo que buscan es develar cosas. Ajá. Más que generar esa situación de, o sea, como esa droga literaria, ¿no? De qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, buscan lo contrario, ¿no? O sea, generar distensión en el lector. Que creo que ese es un fenómeno muy interesante. O sea, por ejemplo, si tú estás en un jam de jazz, ¿no? Ajá. Los músicos están cada vez más tensos y tú cada vez más relajado, pues, ¿no? Sí, claro. O sea, la tensión o la forma en la que la tensión se balancea entre el polo creador y el polo espectador. Es distensión para el espectador y tensión para el creador. Pero creo y que en el suspenso pasa lo contrario. En el jazz es justo por eso es que funciona tan bien. Sí, sí, sí. Que lo veas en vivo y que están tocando por eso, ¿no? Porque es una irradiación, pues, ¿no? Y es esta parte en donde está el sujeto literal así irradiando toda esta tensión y todo. Pero ve a la gente así como de wow, ¿no? Entonces es justo ese efecto que luego es como... que lo relaja de cierta manera. Sí, sí, que le permite, pues, ¿no? Hay un círculo virtuoso, pues. Ajá, exactamente. Sí, ahorita que mencionabas eso de la cuestión geográfica y de su desarrollo, creo que también, por ejemplo, en una cuestión de géneros, hay muchas novelas negras que tratan de simular ser una novela negra o una novela de misterio, cuando en realidad solo son una novela con un misterio, digo, con un suspenso bien desarrollado. Y que además, por ejemplo, de repente, o sea, como suspenso significa suspensión, ¿no? O sea, sí, claro. Suspendiste algo. ¿Qué suspendiste? Sí. Tu narración, ¿no? Así es. O sea, como tú tenías que contarme una cosa y decidiste contármela después, o estás como dándole vueltas a las cosas para no contármelo todavía. Como sinónimo de distensión. Sí, sí, muy distinto del misterio, ¿no? Como dijimos, que el misterio no es algo así como, no te lo estoy contando ahorita, sino ahorita no te lo puedo contar. Ajá. Si te lo cuento ahorita, te arruino. Necesito el resto de la especulación. Ajá. Necesito que esté oculto, ¿no? No es así el suspenso. No. O sea, en el suspenso tú ya sabes que determinadas acciones generan determinadas consecuencias. Sí. Y lo único que estás esperando es el desenlace. Ajá. No hay mayor misterio sobre las leyes causales, digamos, en la narración. Así es. Y, o sea, con eso en mente, cuando esas novelas negras como logran pasar como buenas novelas de misterio, pero en realidad están solo como trabajando muy bien el suspenso, es generalmente porque las conclusiones las arrojan al siguiente capítulo. Lugones tiene algunos textos de suspenso. Y yo creo que lo que hace es como esta práctica súper extendida ahora en el mundo de las series televisivas, ¿no? Sí. Que es como el cliffhanger, ¿no? Que le llaman. Sí. Que es esta gran resolución del conflicto, te la cuento la próxima temporada, ¿no? O te la cuento en el siguiente capítulo. Ajá, porque al final de esta temporada vamos a lanzar el problema de la siguiente. Exacto. ¿No? Y en la siguiente vamos a resolver el de esta. Pero yo creo que solo es como un desplazamiento narrativo. O sea, no, sí. Me cuesta mucho trabajo encontrar la virtud en ese... Pues es que se me hace una trampilla, pues, la neta. Es que sí, hay que ser muy... No, es que no necesariamente sutil, sino como delicado en el manejo de ese tipo en cómo coronas el suspenso. De cómo lo tuerces, ¿no? Incluso, hablando de torcer, precisamente la novela que se llama Otra Vuelta de Tuerca, suspenso, ¿no? Suspenso. Por más que ahí alguien diga, no, es que es horror, no, es que es terror. El tiempo va a pasar una cosa nueva. Es suspenso, sí. Así, es suspenso. Y de hecho, si no han leído o si no quieren leer la novela, hay una película, ¿no? Hay una película en blanco y negro que así se llama igual, Otra Vuelta de Tuerca. Y uff, buenísima. De verdad, recomendada. ¿Cuáles son las conclusiones de la literatura de las que se origina este suspenso? O sea, ¿cuáles son los elementos de nuestras narrativas con los cuales tenemos predilección a suspender el juicio o a suspender la conclusión del arco? ¿En temas te refieres? Sí. Yo creo que... Porque no hay... O sea, quiero decir, no existe el mismo suspenso en las historias románticas que en las historias que tienen que ver, por ejemplo, con estas guerras viriles, ¿no? Y... Claro. Yo creo que debería, no voy a dar un ejemplo en específico, yo creo que debería de utilizarse el suspenso para dejar abierto un final en donde el personaje se vea con el peso de una... No sé, el peso de una cuestión... moral o emotiva que sea de tamaño mundial, no sé, o una condición del hombre que sea así trascendental, ¿no? Así como de este sujeto en esta parte final del texto, claro, tiene que resolver esto porque o pasa tal cosa, así como de no sé, o explotan las galaxias así, o se muere y nadie va a saber absolutamente quién fue el que salvó todas las galaxias. O sea, ¿no? Como no queremos saber si Hamlet decide ser o no ser. Ajá, exactamente. O sea, que haga algo así como... O sea, que tenga que decidir hacer algo que lo supere. Y justo eso es así como ese suspenso de... Pero yo ¿lo creo que, hará, no lo yo hará? Yo creo que ya cruzamos, ¿no?, esa línea, ¿no? O sea, que ya cruzamos la línea de... O sea, que ya tenemos demasiados finales de suspenso. O sea, que ya tenemos demasiados finales abiertos, demasiados finales de resuélvelo tú, lector. Que yo digo, está bien, porque, o sea, siento que de alguna manera embona muy bien con la... O sea, con el estilo latinoamericano de hacer narrativa. Sí, que por una parte, o sea, quizá ya pasamos o ya pudimos pasar o ya deberíamos de pasar eso. Pero me gusta, por ejemplo, a mí, no siempre en los libros, pero sí en muchas películas, en donde terminas de verla y te deja pensando o que si vas con alguien o alguien después la ve y lo que sea, preguntas, oye, ¿y tú qué hubieras hecho en tal cosa? Y te quedas como de, es que justo es, justo está esa parte, ¿no? Que el suspenso luego termina la obra, o sea, o lo que sea, y entonces te invita, pues, ¿no? A que se quede eso en tu cabeza, pues, ¿no? A mí las mejores, o sea, como lo que más me gusta de resolución de un conflicto de suspenso en la literatura es cuando esas conclusiones llegan y tengo que interpretar todavía un poco. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el... o sea, que no es así en el libro, pues, pero sí en la película, de Sueñan los androides con ovejas electrónicas, ¿no? Ajá. De Kadic, o sea, que es Blade Runner, pues. Con ovejas eléctricas. Sí, con ovejas eléctricas, que es, como digo, Blade Runner, y que al final es este rollo de que el detective, ¿no? Que todo el tiempo estamos pensando que puede ser un replicant, hace unas figuritas de papel, ¿no? Es un unicornio. Un unicornio. No, es un cisne, ¿no? Creo. No, es un unicornio. Bueno, un unicornio. Bueno, al menos en la película es un unicornio. Va, va. Entonces, ¿hace el unicornio? Deckard. Es que... Es que me gusta mucho esa película. Sí, la, sí, sí. Y, sí. Y la anterior, la de los 80s, y luego la nueva que sacaron. El suspenso tipo Silvio Rodríguez, ¿no? ¿Dónde está mi unicornio azul? Qué puto asco. Sí, exacto. Pero bueno, o sea, me refiero a que la resolución del suspenso es... No te voy a decir si era o no era un replicant, ¿no? Resuelve tu propio el suspenso, que es como, va, sí, es una especie de final abierto, pero al mismo tiempo es como, esta es la respuesta, ¿no? O sea, tú tienes que interpretar un poco, pero ya hay una respuesta. Que además sabemos todos que es como, sí, es un replicant, ¿no? Ajá. Y sí, tiene corazón, ¿no? Es que también esa parte en el que... Y aún así, ¿qué va a pasar? ¿No? Es como... Claro. ¿Qué haces, pues, no? Porque estaba pensando ahorita, también Asimov es muy bueno para el misterio. Ajá. Y sí, para, y, o sea, para las dos cosas, para el misterio y para el suspenso. Sí, sí, sí. Y justo esa parte, hay una cuestión de conciencia y otra cosa, y un juicio de valor, ¿no? En la, sí, cuestión del suspenso, pues. De en cuanto a la situación de cómo termina, no necesariamente cómo se resuelve, sino de cómo termina. ¿Termina? Y. En lo que es que son muchas cosas en cómo termina y luego en cómo nuestro personaje termina, o sea, no cómo lo termina el personaje, sino cómo termina nuestra, sí, película, en la película de Seven, ¿no? Que todo mundo, es que en la caja, que hay en la maldita caja, ¿no? Entonces, me da mucha risa porque hace apenas como 2 meses alguien publicó así como de, hace 20 o 10 y tantos años, salió en el cine la película Seven, y entonces todo el mundo se quedó en el suspenso, sí, sí, con esta escena final, ¿no? Entonces yo recuerdo haber puesto un comentario en esa publicación que decía, y hasta el día, o sea, obviamente... Obviamente creo que se entendía el tono de mi comentario, ¿no? Yo puse, y hasta la fecha aún no sabemos qué hay en la maldita caja, ¿no? Y entonces alguien me comenta algo así como de, pues es que obviamente está en la cabeza de no sé quién, porque bla, bla, bla, y es como de, a ver. Meco. A ver. Ya te explico. A ver, ¿no? Ya te explico. Ve la película de nuevo, ¿no? Termina de verla y tú tienes... O sea, ¿tú tienes la facultad de arruinarte? Ajá, si o quieres. ¿O no arruinarte al, sí, final? Sí, sí, exactamente. Yo no me lo he arruinado, yo me sigo preguntando qué, claro, chingados había, claro, en la caja, pues, ¿no? Porque bien podía existir cualquier otra respuesta. Justo eso, el suspenso me va a decir, no es la obvia. Exactamente. ¿Mm? Además, o sea, si usted es de esas personas que leen novelas de detectives para ser más listas que Holmes, ¿no? No, se le está durmiendo, no, ese es el camino. O sea... No, y mejor... O sea, incluso si ese es su fin de vida, ese no es el camino. Si ese es su fin de vida, mejor lea a Agatha Christie. Sí, porque no, porque mira, Holmes... Si vive en una sociedad profundamente clasista, lea a Agatha Christie. Sobre todo porque Holmes sabe que es capaz, ¿no? Sí, y todo es verdad. Lo demás, pero aún así es como bonachón, ¿no? Y los personajes de Agatha, ajá, no, es verdad, pero eso por, es verdad. Pero por ¿cómo? ¿Por Rod? Poirot, que es el detective de Agatha Christie. Sí. Ese sí es la presunción. Marrano. La presunción a más no poder, es como de, por supuesto que soy el super detective, que obviamente solo estoy jugando porque ya lo resolví hace 3 semanas cuando todavía ni siquiera pasaba, y tú así como de, también no mames, Poirot, ¿no? O sea, aguanta. Es más, recuerdo, no sé en cuáles, pero recuerdo que hay una parte en la que el sujeto dice algo así como, yo pude haberle advertido a la policía de que el crimen iba a suceder, ¿no? O sea, como, no es que haya resuelto el crimen, Es que resolví el crimen antes de que sucediera, pues, ¿no? Creo. Que es como... Pero entonces eres cómplice, ¿no? Me suena que es uno de los casos en donde se roban las joyas de unos muñequitos, que uno es un arlequín y estas cosas, y hay un monito que es polichinela o algo así, que es así como que todos están en un castillo y va a haber una fiesta de máscaras y estas cosas, y entonces alguien se metió y se robó las joyas de unos monitos, bla, bla, bla, y no sé qué, ¿no? Entonces, justo eso, ¿no? Pero Rod dice, sí, claro, pues es que obviamente la seguridad y esto y lo otro, y bla, bla, bla, y nadie se iba a dar cuenta, y entonces, no, y esto y lo otro. Y le dicen, pero eso acaba de pasar ahorita. Sí, pero yo te estoy hablando de hace semanas. Entonces, ay, chinga tu madre. Aguanta, güey. O sea, no. No se vale. No puedes. O sea, y aún así, decirle no a Poirot es decirle, ¿qué onda, señora Agatha Christie? Sí. ¿Por qué hace eso? Sí, ¿no? Porque es el rollo de, o sea, sé perfectamente que no me estoy peleando con el personaje, sino con esta autora desquiciada, ¿no? Que no se preocupa por justificar bien los acontecimientos, pues. Sí, o sea, que le pone un cerebro más grande que lo que realmente cabe en la cabeza de Poirot, sí, ¿no? Sí. Entonces sí, tenga cuidado cuando escriba sus historias de suspenso. Grandes obras de suspenso, por último, una recomendación tuya. ¿Y otra clara la mía? Y yo creo que... La mía es no sé si sea una obra de algún autor o autora en específico, pero sé que es Sabiduría Popular, que es este rollo de La Espada de Damocles. La Espada de Damocles. Creo que La Espada de Damocles es una obra que ejemplifica maravillosamente lo que significa el suspenso, ¿no? Que es este rollo de que el güey está sentado en la silla, ¿no? Y suspendida sobre su cabeza, colgando de una cril de caballo, una afilada y pesada espada que puede caer sobre él en cualquier momento. En cualquier momento. ¡Wow! Es que no sé. Ah, no sé qué recomendar. Estoy pensando en Lugones en la Invención de Morel. Algo así. No olvido. Pero... No sabría. Suspense. Sí. Es que de todos modos tendría que... Los ingleses. O sea, en general, como los ingleses generan muy buenas atmósferas de suspenso. No sé por qué. O sea, como no sé cuál fue el desarrollo en su labor literaria. Ajá. Que de repente como se hicieron tan buenos suspensionistas. Suspensiaristas. Suspenserinos. Yo creo que los orientales, los japoneses, también tienen un buen manejo del suspenso. Yo es que no he leído suficiente. Pero... Es verdad que, por ejemplo, las obras épicas de los japoneses, como el rollo de los cinco anillos, o sea, mucho de ese material, no es que esté lleno de temas de suspenso, sino que está lleno de conflictos anticipados, ¿no? O sea, de que toda la obra te han dicho, ¿no? Que al final los dos samuráis van a enfrentarse en un combate a muerte, ¿no? Y entonces hay una especie de suspenso gigantesco que se lleva hasta el final de la obra cuando cruzan, ¿no? Sus espadas. Sí. Yo, y porque ya he hablado de él y lo he recomendado bastantes veces, el cuento de El Perro, de Kobo Abe, así. Gran obra, la verdad. Sí, la neta, sí. ¿Tiempo? 55. La rola, porque... Estamos a buen tiempo para mandar a nuestra canción final, y no sin antes despedirnos, ¿no? Sí. Pues la próxima semana también tenemos el programa a las 7. Quítese la rodilla del cabeza de rodilla. Exacto. Del cuello. Usted no se presione, usted no es un botón. Exactamente. No se preocupe. Entonces, ya saben, estamos y estaremos aún en vivo por radiocartón.com. Mando saludos a mi chica, a la chaparra. Saludos, saludos. Me dijo, mándame saludos al final del programa porque es lo único que voy a escuchar. Okay. Saludos. Saludos. Saludos, Pati. Esperemos que te encuentres muy bien. Y bueno, pues muchas gracias. Esto fue Tenemos los Libros. En Jazzy Soul el día de hoy, y igual nos estaremos escuchando el próximo miércoles a las 7 de la tarde por radiocartón.com. Jazzy Soul. Vamos a dejar esta canción, que es una referencia directa a, ¿qué dijimos? Ni me acuerdo, ¿qué rola me dijiste que era? Hay una novela de Mario Isaac, o bueno, es de Isaacs, y la novela se llama María. Sí, es una cosa súper melosa, pero por eso vamos a poner esta canción. Entonces, vamos a escuchar esto. Legalización. Vamos a escuchar esto que se llama Eternal Flame. Eternal Flame. Pues, buenas noches, muchas gracias. Démole.